variada programación, música original, información diferente. Saludos en Nor Perú, amplitud modulada. Escúchenos en la AM 1270 kHz, Nor Perú Radio, en Paita. A esta hora presentamos Ceviche Visto, el programa que no teme decir la verdad. Si la chicha se toma en poto, el ceviche se come en mate con cuchara de palo, acompañado de un ají mono, y se duerme bien rico con la chola en el petate, bajo la sombra del algarrobo. Ceviche Mixto, periodismo de opinión, investigación y denuncia al servicio solo de los intereses de Paita. Ceviche Mixto, polémico, oportuno y veraz, siempre generando opinión libre. Porque aquí decimos la verdad, le duela a quien le duela, y al que le caiga el guante, que se lo chante. Y si se pica, que se lo recontrachante. Sus denuncias en Girón Alianza 198 o al teléfono 212330. Unidad de investigación 952-0059 o 968-7757. Llame y participe durante el programa al 211885 o escríbanos al correo electrónico cevichemixtonorperu@hotmail.com. Recuerde, los actos irregulares se tienen que denunciar. Solo con la verdad desterraremos la corrupción. Paiteño, despierta. Si tiene la razón, reclama. Denuncia. Basta de atropellos. Defiende tus derechos. Y tu voz ya se escucha en Ceviche Mixto, el auténtico. Aquí estamos para decir las cosas claras. A partir de estos momentos iniciamos el programa. Aquí es Heraclio Bernal. Adelante, cevichito. Cielo serrano, como te añoro, como recuerdo tu limpio tul. Te siento lejos, lejos, muy lejos, y extraño triste tu claro azul. Cielo serrano, testigo hermano de mis ensueños de la niñez. Volver quisiera a contemplarte, ser en humilde sin altivez. Contra el cobarde que explota al indio tu maldición, y con tus rayos terminas todo, vicios, riquezas y explotación. Cielo serrano, sereno y claro, mudo testigo de eternidad. Hay quien pudiera llegar al fondo de tu insondable inmensidad.